Nato Censo Nacional 2017 ra no ayuca tikai non ashibuki. Itan ribi no ahaska tihakanabo non human. Mi no yuya ra hakuinki, haskasho non unanti kupi, no aki hauti ikisho. Itan hau ra no ki na ha muskuhun yuyu ikaibu, itinaisho. Unankanti kupi, itan apung hato muskukuska hauki bon akinti kupi. Natu Censo 2017 y Kenra, la gente shamanikai, tuarin laika, miaka, Ministerio de Cultura. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.